es verdad que pienso en los más chiquitos y generalmente son ellos los que me han inspirado, casos concretos de nenes que pude ver en las escuelas donde estuve y también hasta en el vecindario, y alguna experiencia con mis propios hijos es lo que me ha llegado más de cerca. Y bueno, y después uno lo plasma en un relato con algo de ficción, cambiando el personaje real a un animalito, y bueno, y así sucesivamente. La poesía, en verdad, para las edades tan tempranas como son estas, a quienes están dedicadas las del libro, que es a partir de 2 años, incluyen siempre un elemento narrativo más o menos importante. Sobre todo, bueno, una de ellas, que es la historia de un patito, que bueno, quiere probar lo que es el mundo y alejarse de su lugar. Después se encuentra con el final feliz en definitiva, pero es una historia que está contada en verso. Y luego las otras tienen un elemento lírico más fuerte, sobre todo una que es la historia de un tortugo, que en definitiva va en busca de su amor y bueno, esperamos que lo encuentre, pero es un juego de música, de poesías, de rima, que lo envuelve al chico, por lo menos eso pretendo, en alguna ensoñación como para dejarse llevar por su imaginación. Yo le pedí al doctor Juan Carlos Peuchot, que fue médico pediatra de mis hijos y salvó la vida de uno de ellos, que además es ahora tiene muchos reconocimientos, es director del hospital del ex Castex, que ahora es el Hospital Eva Perón de San Martín, y miembro también de la Sociedad Argentina de Pediatría, y tuvo la gentileza de escribir este prólogo pensando en que era muy importante la unión entre la literatura y la medicina, que bueno, ese era mi pensamiento, porque yo quiero insistir en la función sanadora de los relatos, de los cuentos y de las poesías, por el ambiente afectivo que se crea entre el padre o la persona que cuenta el cuento, por un lado, por otro, por las situaciones que suele presentar un cuento, que generalmente resuelven algún conflicto interior de la criatura que los lee o que los escucha. Por eso a veces los chicos piden que se les repitan tantas veces los cuentos, como diciendo, pero no lo sabés ya. No, él va aclarando en cada nueva lectura un nuevo aspecto de su interioridad, que le resulta más fácil hacerlo así a través de personajes externos, ¿no? La ilustradora es una persona muy especial a quien aprecio mucho, porque es una gran artista plástica, además con una gran ductilidad ha hecho hasta ahora los títeres de los personajes del libro, pensando en la presentación para el viernes 17 a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Vamos a presentar el libro, bueno, mucho más casi del texto, yo diría que llega al chico la imagen, sobre todo en estas edades tempranas, y ella ha interpretado perfectamente los sentimientos que yo quería traducir con estos cuentos y poesías. Se llama Alejandra Romero. Un saludo muy especial para ella.